la chiquilla Marielena, con su forma de mirar y su risa tan coqueta, a mí me ponía a temblar. Traiga la camilla que no aguanto más, cucucucha, cucha, cucucucha, cucha. Traiga la camilla que no aguanto más, cucucucha, cucha, cucucucha, cucha. Cuando pasa por mi lado, con su lindo caminar, yo le juro, caballero, que me voy a desmayar. Traiga la camilla que no aguanto más, cucucucha, cucha, cucucucha, cucha. Traiga la camilla que no aguanto más, cucucucha, cucha, cucucucha, cucha. Vitamina.